El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. ¿Qué horas son, mi corazón? Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, 26 de julio de 2013. Y estamos a bordo de la poderosa señal 96.3 FM para acompañarlos hasta las 9 en punto de la mañana. Hoy, día donde se conmemora un año más de aquella gesta heroica del pueblo cubano, el asalto al cuartel Moncada. Más de 10 mandatarios latinoamericanos hacen acto de presencia en Santiago de Cuba para los actos conmemorativos. Ya por la tribuna de oradores han pasado el presidente Nicolás Maduro, el Pepe Mujica, Evo Morales, Daniel Ortega Saavedra, Roosevelt Skerrit. Y en este momento está hablando el canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, quien, por cierto, fue combatiente del Ejército Sandinista de Liberación Nacional. Está ahora representando dignamente a su pueblo, el Ecuador. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Ayer actividades importantes de celebración por el Día de la Ciudad de Caracas. Y van a continuar estos días. Hoy viernes hay encuentro cultural en el casco histórico, en todo el centro de la ciudad. Encuentro cultural Cuba-Venezuela a partir de las 6 de la tarde. Salsa casino, guaguancó, guaracha, rumba. Está sabrosa la actividad en la noche de hoy. Reciban el saludo ustedes, usuarias y usuarios, de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Fidel Barbarito, su titular, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y de los compañeros que coordinan la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la estación a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes por acá, a este lado del micrófono. Les damos las vías de encuentro, arroba Alba Ciudad en Twitter, www.albaciudad.org. Y si quiere enviar un mensaje de texto, puede hacerlo al 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Katia, 91.5 FM, ahí tiene disponible el Twitter, arroba Radio Rebelde 915. Y saludamos a los compañeros y las compañeras del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, Fresmac Sul, que nos escucharán en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde en sus 44 emisoras. 8 de la mañana, 4 minutos. Ya van llegando, uno a uno en fila india, ya se están viendo como fruto multicolor. Es el despertar sincero, que no acepta más traiciones, se va senador, esta fuerza peculiar. Y quiere que todos se incorporen a este río de luz. Es algo tan simple como el sueño de un niño Simón. Buscando las coordenadas. Bien, vamos a dividir el programa en dos. La primera parte se la vamos a dedicar. Hemos hecho un especial para dedicar este programa a uno de los más grandes luchadores de este planeta, Nelson Mandela. Y la segunda parte, como cada viernes, vamos a hacer nuestro acostumbrado recorrido musical para compartir con ustedes música de varias partes del mundo. Así que pónganse cómodos, acompáñenos, que son las 8 de la mañana, 6 minutos, y comenzamos en firme La Brújula del Sur. Buscamos las coordenadas. Este tema habla de una persona que dio su vida, da su vida por sus ideales, por la revolución. ¡Nelson Mandela! ¡Nelson Mandela!

En julio se celebra aún el mes consagrado internacionalmente al expresidente de Sudáfrica y concretamente el pasado día 18, el mundo encabezado por Naciones Unidas destacó el 95 aniversario de nacimiento de este hombre, quien hoy es Premio Nobel de la Paz. Las divisiones internas en Sudáfrica siguen siendo notables en cuanto a oportunidades para un futuro mejor con la inclusión de los sectores más desfavorecidos. Sudáfrica es en la actualidad uno de los países con mayores asimetrías en su desarrollo. La mala distribución de las riquezas es una de las asignaturas pendientes. Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay otras muchas montañas por escalar. Frase premonitoria del jefe de Estado sudafricano Nelson Mandela, quien gobernó su país entre 1994 a 1999. Sus afecciones pulmonares, consecuencia de sus 27 años de encarcelamiento, han sido su espada de Damocles desde que salió de la prisión. Nelson Mandela sigue internado en un hospital de Pretoria, aunque los signos de recuperación son buenos, todavía no se recupera del todo. El expresidente Mandela sigue en el hospital en estado crítico, pero registra una mejoría constante. Señaló el más reciente comunicado del gobierno de su país tras una visita del mandatario Jacob Zuma, que desmiente las informaciones publicadas por la agencia France Press, según las cuales estaría en estado vegetativo. Hoy, en La Brújula del Sur, nosotros queremos cantarle a Nelson Mandela. Esa es la banda británica de ska de Specials. El tema se llama Nelson Mandela. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Y nosotros ahora les proponemos despacharles algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que Nelson Mandela es llamado Madiba en Sudáfrica? Un título honorífico otorgado por los ancianos del clan de Mandela y que también era llamado Tata. ¿Sabías que tras estar preso por más de 27 años cumpliendo una condena que era de por vida, Nelson Mandela fue liberado, recibió un premio Nobel de la Paz y fue electo democráticamente como presidente de su país? ¿Sabías que Nelson Mandela aplicó el método pacífico de lucha, pero también acudió a la lucha armada en Umkhonto we Sizwe, brazo armado del Congreso Nacional Africano? ¿Sabías que Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera de su país? Una figura legendaria que representaba la falta de libertad de todos los hombres negros sudafricanos. ¿Sabías que ante la segregación blanca del apartheid, Mandela propuso la reconciliación nacional como única manera para sacar a Sudáfrica adelante? ¿Sabías que a sus 95 años, Nelson Rolihlahla Mandela todavía lucha por la vida? ...8:19 de la mañana, seguimos cantándole a Nelson Mandela. Esto que traemos a continuación es de Jamaica, se llama Maccabi y el tema se llama Prudhoe Mandela. After 27 years in prison, they could not break you. You still come with the same message. Nelson Mandela, we're proud of you, man. Come now. Prettier what? Than what? The whole of the world. Do you hear what Sister Goofy says? I'm so proud. Respect is due. We're proud of the things you do. And after 27 years in a prison, man, we're well proud of you. Me tell him, me say Maccabi start for cry. Me shout out John, give thanks and praise and to John Rastafari. They couldn't keep down Mandela, no matter how they try. What a terrible wicked act to take away so much years of him life. Reparation of an innocent man from his children and wife. Long time, cause him must stand up for people's freedom. and night. And him never give up the struggle, no, we never give up the fight. Yes, he is a shining star, me say him light a shine bright. Me say, come down, Sister Kofi, me say, sing on the mic. See a little light, see a little light at the end of the road. See a little light, see a little light, see a little light at the end of the road. Now I can see a little light, see a little light, see a little light at the end of the road. See a little light, see a little light, see a little light at the end of the road. We've come a long, long way, but we've got a long way to go. Cause we all know that apartheid will not end tomorrow. Me said the road is gonna be rocky and the road might be slow. But with hands and hearts together, then apartheid must go. Because we're proud of Mandela. Than the whole of the world. Macabí de Jamaica cantando Prodo Mandela. Y las últimas informaciones sobre el expresidente sudafricano dicen que sigue en estado crítico en el hospital, pero progresa de manera constante. Esto se conoció a través de un comunicado difundido por el gobierno de Sudáfrica. Pero no solo la presidencia se ha referido a la salud de Madiba. Su nieto mayor, Madla Mandela, ha asegurado que su abuelo está cada día más fuerte. Madla Mandela fue a visitar a su abuelo, dijo: la visita me dejó una buena impresión. Mandela cumplió el pasado jueves 95 años y a juicio de su nieto, su mejoría es muy alentadora. Homenaje de la Brújula del Sur para uno de los más grandes luchadores de este planeta por los derechos de su pueblo, Nelson Rolihlahla Mandela. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez. Hay un pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo, del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados.

del alma que hace llover, la esperanza al saber creer en ti. Yo he podido ver la verdad del buen querer, pero que nunca jamás pare de llover. Lluvia de julio, parece que va a caer el cielo sobre el gris asfalto. Huele a tierra mojada, azul del mar. De fumar se vuelve la ciudad, parece que va a caer noche mojada. La risa recogemos y aquí no pasó nada. Parece que va a caer noche mojada. El calor al calor se seca la colada. Lluvia de invierno, tú no me dejabas ver el cielo. Hielo entre aguaceros y ahora el calor del fuego, luz y color. Solo nos anuncia el chaparrón, parece que va a caer noche mojada. Parece que va a caer noche mojada, el calor se seca la colada. Y viento, que la vida no plaza para el tiempo. Y viento, que ya no puede pasar ni un minuto más. Y viento, que la vida no plaza para el tiempo. El tiempo que yo me invento cuando la sube para dudarme con la verdad. Del alma no se toman tan en serio y los mundos se reducen a cuestiones de dinero, la vida pierde sentido y pierde los argumentos, los hombres se empequeñecen y ya sienten como unos Esa es la agrupación Quinto Parpadeo, agrupación española. El tema se llama La Lluvia y Más Cosas del Alma. Ahora le traemos música hecha en la Venezuela bolivariana. Thank you.

Nos despedimos, Luis Arloyo, al control técnico de la estación, Indira Carpio en la producción de este espacio y Ernesto J. Navarro de este lado del micrófono. Nos dejamos con un clasicazo del rock and roll. Esto es de los Rolling Stones, se llama Painted Black. Chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.